Grabación, relax, 07, intento, pruebo, a ver qué sale. Grabación, relax, 07, intento, prueba, a ver qué sale. Sonidos molestos, esperan un momento. Ahora se van. Primera prueba mechero banco, ahora prueba gafas banco. Pasó una mosquita, no sé a dónde se dirigía, se cierra una puerta, se ve a una persona, se oye un tren, se ven jardineros. Canción para el amor del planeta. Un grupo de personas pasando tranquilamente. Unos más que otros. Se oyen pajaritos, no sé si se podrá apreciar. me pica la nariz, me pica la nariz. He visto una mujer de negro ahí, medio oscura, sin luz, encendiendo su cigarro, fuma, no fuma, fuma. Ruidos molestos. Un caramelito con una mano, a ver si es posible. se acabó por el momento. Un besito para todos ustedes, Marc Gómez Villarreal de Barna City.